La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Oral y Público prende la luz roja una vez más para hacer, en este caso, la emisión número 270. 270 programas de Oral y Público en el que vamos a estar, obviamente, dando cuenta de los juicios a los genocidas, como venimos haciendo desde octubre del 2010. Supongo que el programa de hoy va a ser más reflexivo que informativo. Viene sucediendo en los últimos meses, ¿no?, que Oral y Público se torna más bien reflexivo y menos informativo con respecto a otros momentos de estos casi 6 años de programa, porque la situación lo amerita, ¿no? Porque sin dudas algunos de los fallos que están sucediendo sobre todo en cámara merecen que reflexionemos y que estemos atentos, ¿no?, como para saber hacia dónde va la cosa y si puede cambiar esta tendencia que veníamos teniendo en los juicios, que implicaba sentencias condenatorias en la mayoría de los casos, que después debían ser refrendadas por las diferentes instancias de alzada. Hubo algunas novedades en las últimas semanas y algunas otras digamos, miradas judiciales que permiten que algunos genocidas queden libres. Y también ha habido en la semana un fallo que lo que hizo fue ordenar la detención de 23 imputados por crímenes de lesa humanidad en La Plata, por hechos ocurridos en la comisaría octava de esa ciudad. Digo esto como para contrapesar, si bien nos preocupa esa tendencia de diferentes instancias de cámara de dar vuelta a algunos juicios, como sucedió con el de Catamarca, que seguramente es el hecho más grave, y de ordenar algunas liberaciones. Bueno, también en este caso la 23 imputados por crímenes en la comisaría octava van a estar presos. En realidad 18 de esos 23 están presos por otras causas, pero no tenían que estar presos por esta. Sin embargo, por disposición del Juzgado Federal número 1 de La Plata, se procedió en este caso a la detención de Enrique Armando Cicciari, Rodolfo Antonio María Juncos, Rubén Vicente Sánchez y Rubén Rodolfo Savich y Antonio Parodi, que eran los que todavía no estaban presos, las 5 personas que no estaban presas por otras causas. Insisto, en el resto de los 22 sí se daba la circunstancia de que los imputados estaban presos ya por otras causas ocurridas en La Plata. Así que tenemos ahí una buena noticia entre varias malas, más allá de los juicios que se vienen desarrollando. En un instante lo tenemos a Basterra, que vuelve, que está comprometido para sumarse al elenco de Oral y Público. Está, como siempre, Natacha Bianchi en la operación técnica. Si nos estás escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, vamos hasta las 22. Si nos estás escuchando en alguna de las radios que nos prestan su aire, ya sabrás cuánto falta para que se termine el programa en estos 50 minutos que nos quedan.

difícilmente lo abandones. Y es un libro de la dupla de amigos Felipe Ceresia y Pablo Weisberg, a quienes hemos entrevistado aquí porque han sacado otros libros vinculados a la problemática del terrorismo de Estado en la Argentina, la biografía de Rodolfo Ortega Peña y también la de Firmenich, y han sacado otro libro sobre la tablada. Bueno, esta es la cuarta obra que sacan en conjunto y data de esta historia ocurrida en Mar del Plata, también en la previa del golpe de Estado, en la que fueron silenciados, secuestrados y desaparecidos y asesinados abogados que trabajaban claramente para los trabajadores y que pertenecían a diferentes organizaciones. Así que, si te parece, lo leo, los convocamos a los chicos, creo que nos van a estar visitando aquí en el estudio, si es posible la semana que viene, o cuando esté ya el libro leído, y seguramente vamos a compartir esa charla porque vale la pena en este momento. Hubo como un momento en el que había muchísimos libros vinculados a la problemática. Seguir escribiendo sobre esto en este tiempo me parece que está bueno, que es resaltable, que hayan vuelto a elegir ahora que, entre comillas, ya no garpa tanto hacer libros sobre la temática. No sé si ellos dirán si se vende más o menos o igual que hace algunos años. Queremos hablar con ellos para que nos cuenten del libro y de paso, obviamente, ir al objetivo central, que es contar la historia de la noche de las corbatas. Compartí cautiverio con uno de esos compañeros. A ver, ¿cómo es eso? Cachito Acosta, Cacho Acosta. Compañero que pasó por 5 pozos. Sí. Estuvo en el Atlético, en el Banco, en el Olimpo, y recaló por último en la ESMA. Y lo conocí ahí, estando en esas épocas. Un tipo que había pertenecido a la organización de superficie, el peronismo de base. Un tipo grandioso, lamentablemente fallecido. Era un compañero que tenía esa impronta. Por un lado, era un tipo con un humor extraordinario, y por otro lado, con una creatividad para armar cosas. Después, con el tiempo, se tuvo una pequeña empresa de construcciones, él habiendo leído un libro que se llama Mi Casita. Yo siempre lo cargaba por eso. Ajá. Extraordinario. Extraordinario tipo, Cacho. Sí. Mira, no conocía esa... Capaz que aparece algo de él, sobre él, en el libro. Sí, seguramente. Yo, como decía al principio, no lo escuché todavía, pero... No lo leí todavía, perdón. Pero sí, claro. Seguro que debe estar contada también su historia allí. Después te voy a contar cuando lo tenga leído y cuando podamos charlar con los chicos, dos excelentes periodistas que además escriben verdaderamente muy bien y con el valor agregado de escribir a cuatro manos y que vos no te des cuenta que son dos personas las que están escribiendo un mismo libro. Vas capítulo por capítulo, ellos tienen una modalidad de repartirse las tareas y escriben los dos, no es que uno hace como la preproducción y el otro escriben los dos, y sin embargo vos no te das cuenta realmente que el libro está escrito por amor. No sé si leíste alguno de los anteriores, el de Ortega Peña o el de Firmenich. Son todos muy muy buenos libros. Bueno, la vamos a seguir con ellos cuando podamos charlar y presentar entonces este libro sobre la noche de las corbatas de Pablo Weisberg y Felipe Ceresia, que se llama La noche de las corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Vamos ahora a recibir, el otro día viste que Facebook ahora te tira la cuestión de te tira la cuestión de qué hiciste hace un año, qué publicaste hace un año, qué publicaste hace dos. Te debe pasar a vos también, Víctor. Sí, yo lo descarto casi siempre, ¿no? Bueno, vos a veces me solazo un poco. A veces... Me solazo, me gusta, me... Sí. Lo aprecio. Claro, claro, claro. Pero a veces me parecen huevadas. No, sí, sí, claro. Es, no es ni más ni menos que lo que uno publicó en otros momentos, ¿no? Sí, apareció en algo, una cosa así. Claro. Bueno, a mí me avisó Facebook en estos días que hace un año el Tigre Acosta nos acusó a vos, a mí en un segundo plano, por supuesto. Ah, ya hace un año. Ya hace un año que en el juicio de la... De ahí salió el tema de que teníamos una gran audiencia en Marcos Paz. Exactamente, exactamente. Y los acusó sobre todo a vos y a José Schulman por un segmento de este programa de agitadores radiales. Así que al presentarlo a José ahora y estando vos también participando de este programa, podríamos decir que sería la segunda emisión de Agitadores Radiales dentro del área y público. ¿Qué está José ahí? Está José en línea. José, lo quería saludar. Bueno, lo primero un saludo para los compañeros de Marcos Paz que nos están escuchando. Y que bueno, haremos todo lo posible para que se pudran en Marcos Paz. Siga provocando. Y que no salgan nunca. Pero bueno, no dejamos de saludar a todo el mundo, ¿no? A todos los que nos escuchan y a los asesinos también, ¿no? Y además nadie nos puede decir nada porque les estamos dedicando programas para hacerles la cosa un poco más llevadera. Bueno, pero en realidad... No me acordaba, ahora me hiciste acordar, en el mío no salió en el Facebook. Pero yo no fui, toda esa cosa de barbaridad era de Víctor, yo no acostumbro. No, yo tampoco, por eso... Encima me manda al frente a ti. Y total, que le hace una raya más tigre. Por eso yo también... acusar a Víctor Basterra, ¿no? Por eso yo también me ponía en un segundo plano, porque yo creo que tampoco lo dijeron por mí. No, claro. Y creo que por vos tampoco, José. Bueno, Víctor tiene espalda. Sí. Bueno, riámonos ahora porque en realidad la idea por la que te convocamos, José, es un poco, estábamos charlando con Víctor antes del programa y lo venimos sosteniendo al aire también, esta preocupación por algunos fallos de segunda instancia. La semana pasada estuvimos dando cuenta del de Catamarca, que seguramente es el más grave, el de Capilla de Rosario. Sí. Pero también hay otros que dan cuenta de exhibiciones de prisión o de dar vuelta a situaciones de prisión. Yo recién, para contrapesar, cuando comencé el programa, también comentaba la situación de la Comisaría Octava de La Plata, que hay 5 nuevos detenidos, o sea, 5 milicos que no estaban, 5 policías que no estaban detenidos y que fueron apresados por pedido del Tribunal 1 en la causa de la Comisaría Octava, lo que significa una buena noticia que ayuda a contrapesar un poco, pero queríamos reflexionar a propósito de este momento político vinculado a los juicios por el terrorismo de Estado. ¿Cómo la ves? Yo a mí me parece que si uno tiene una mirada de proceso, una mirada nacional, no puede menos que preocuparse, ¿no? Es decir, nosotros conseguimos con la lucha del movimiento popular, sobre todo las grandes luchas de 2001, romper la impunidad dura, y luego con el protagonismo de los sobrevivientes, ¿no? Yo lo digo de entrada porque a veces se exagera mucho lo que hizo, dejó de hacer la procuración o tal ministerio. Acá los juicios se construyeron no solo por la lucha, sino por el testimonio de los sobrevivientes. Digo, a ver, no porque esté Víctor delante. Si Víctor no hubiera sacado la foto de la ESMA, el juicio de la ESMA sería otra cosa. Y así, centro por centro y lugar por lugar, ¿no? Entonces se puso en marcha un proceso que tenía muchas dificultades, muchas limitaciones. Yo después, a ver si hay un minuto, voy a tratar de sistematizarlo. Yo diría que en estos 6 meses todo está más lento y peor, ¿no? No han podido destruir el proceso, como tú dices, los juicios siguen y sigue cayendo preso alguna gente, pero todo se va lentificando y todo va perdiendo calidad jurídica de todo tipo. Entonces, nosotros por el 2011 conseguimos una entrevista con la Corte Suprema y trabajamos mucho con el equipo jurídico de la Liga, con los que en ese momento estaban más metidos en los juicios, Guadalupe Godoy en La Plata, Liliana Macera en La Capital, Brioso y Dinani en San Martín, bueno, y los compañeros del interior. Y tratamos de sistematizar en cuatro formas de impunidad, ¿no? La impunidad biológica, que es la que se tramita por medio de identificar los juicios, de modo tal que finalmente los represores mueran sin condena o bueno, directamente no, ni siquiera haya juicio porque se mueren, ¿no? Eso ahora está en un momento de esplendor. Bueno, vos nombraste el juicio de la ESMA, yo ya ni me acuerdo, pero nosotros hace como tres meses que la Liga alegó junto con los compañeros de justicia allá y sigue y sigue y sigue, y se habla de que el juicio ni siquiera va a terminar este año, que va a seguir y va a terminar el año que viene. Es un juicio que va a ser interminable. Pero hay lugares que ni siquiera empiezan los juicios, ¿no? Hoy los compañeros nuestros de San Juan y de La Pampa se comunicaron conmigo porque están muy preocupados porque no hay tribunal oral y en La Pampa hace como cuatro años que no hay juicio. Hicieron uno y ¡pum! Y en San Juan, desde que se fueron los muchachos caminando del hospital militar, no volvió a haber juicio. Entonces, la Corte Suprema y el clima político, todo hace que los juicios se lentifican, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. La segunda forma de impunidad es la impunidad de los condenados, que nosotros creíamos que no iba a ocurrir y que, bueno, en estos días acaban de condenar gente a perpetua y se van a la casa. Yo creo que... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ah, está, porque tenía miedo que se hubiera interrumpido. Entonces, hace unos años, López Murphy, el Morsa verdadero, o otra Morsa más, tuvo una entrevista con los familiares de los asesinos, de los torturadores, y estos le dijeron, bueno, queremos la amnistía. Este dijo, no, ustedes están equivocados, no pidan amnistía, concéntrense en lograr la libertad o la prisión domiciliaria, o la libertad restringida. Y bueno, yo creo que eso está creciendo muchísimo. Eso venía creciendo ya bajo el gobierno kirchnerista, sobre todo en el último año, en donde la Corte iba cambiando sus opiniones, pero ahora, bueno, es muy fuerte, y es muy fuerte la presión de Abruj y de la Nación y de muchos para que automáticamente todos los que tengan 70 años se vayan a la casa y vivan tranquilos y hagan lo que quieran. Entonces es muy fuerte. Uh-huh. ¿Vos crees que lo que se viene es esta pelea, digamos, evitar las prisiones domiciliarias? Esa es una, y hay que tener en cuenta que nosotros nunca alcanzamos el objetivo de juzgar realmente al poder real, ¿no? Juzgar realmente al poder real, está mal dicho, digamos, poder juzgar a todos los responsables del genocidio, que siempre decimos que no solo son los torturadores y asesinos, sino quienes lo organizaron. Y no solo el poder económico, sino detrás del poder económico estaba la embajada de los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. Mm. Y esto es muy bueno que lo digamos ahora, en que hay un momento de romance repugnante, de Macri con todos los poderes imperiales, con el rey de España, con la dueña de Europa, que es la Merkel de Alemania. Bueno, todos esos son los que gestaron el golpe de Estado, y nosotros apuntamos, algunas causas se abrieron, pero esas causas son las que, sobre el final de kirchnerismo, clausuraron, ¿no? Recuerden ustedes cómo clausuraron la causa por Ingenio Ledesma, la causa por Papel Prensa nunca avanzó, se acaba de morir el único acusado que había por la causa Ford, la causa Sindar la congelaron con una maniobra judicial. Bueno, nunca pudimos llegar al poder económico, y apenas rozamos uno que otro juez, uno que otro cura, uno que otro obispo, uno que otro ministro, digo. Entonces, yo creo que la situación es todo eso al mismo tiempo, ¿no? Y algo más grave todavía, creo que hay una a ver, como si estuviéramos pensando en una partida de ajedrez, el gobierno, el poder mediático, el poder profundo, ¿no? Ellos creo que se han concentrado ahora en una maniobra discursiva, que es estigmatizar a la militancia de hoy, identificar militancia con empleo público, ñoqui, corrupto, ladrones, laburan mucho sobre ese tema de que se vaya generando una asociación entre militante y ladrón, y creo que lo van insinuando hacia el pasado, uh-huh. y creo que en un momento lo van a desplegar con mucha fuerza, y ese va a ser el momento en que se van a plantear, ahí sí, yo creo que la amnistía, el indulto. Yo sí. creo que el movimiento popular se debe preparar para batallas muy, muy, muy fuertes, uh-huh. y yo creo que todos hemos aprendido de que nada es para siempre, que todo está en disputa, claro. y que ellos no se van a resignar a que los muchachos que están escuchando la radio ahora en Marcos Paz todos mueran ahí por las cadenas perpetuas. Creo que uh-huh. Les deben mucho a esa gente, porque en definitiva Macri es el continuador de la obra de ellos por otros medios, y creo que hay una relación de lealtad que, bueno, lo pérfido es como el tontito que salió a decirlo y pagó con su cabeza, porque por ahora es insostenible, pero en el fondo todos ellos piensan lo mismo, ellos sí. están mucho más identificados con Videla y La Picana que con la generación del 70 y la lucha uh-huh. popular. Me parece que a pocos días del 9 de julio eso hay que decirlo, ¿no? Víctor, ¿vos cómo la ves? Y también, ya que José introduce el nombre de Darío lo Pérfido, ¿qué opinión les merece el hecho de que se haya conseguido su renuncia? Y bueno, es un paso adelante dentro de todo, pero es ante la torpeza que han cometido, nada más. Porque en realidad lo que piensan es eso. Ellos piensan eso. Y actúan en consecuencia. No les importa nada. Solamente este desprestigio que adquiere un, como dijo José, con el cual coincido en casi todo lo que ha dicho, el tontito de la comparsa, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es una pelea que ahora uno se tiene que aflojar un poco. Había aflojado se había flexibilizado demasiado nuestra atención y nuestro rigor ante los intentos que hacían. Nosotros los veíamos, por ejemplo, cuando participábamos en las audiencias, la temática que llevaban adelante los defensores es un poco la que llevan estos más veladamente, pero cada vez más desprestigiadamente, ¿no? Así que bueno, tenemos que ajustar los tornillos en un montón de cosas y ponerse firme y ponerse atento. Uh-huh. Entonces, no hay otra alternativa, no solamente en el tema de los juicios, sino también en la mirada que hay actualmente de la actitud represiva que van teniendo paulatinamente y cada vez con mayor asiduidad, como pasó con los de Tiempo Argentino, como pasa con otras, uh-huh. con otras situaciones, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos el ejemplo de Milagro Sala, que uno puede cuestionar o no, pero realmente es una presa política de fuste que está teniendo en su haber este gobierno maldito. Uh-huh. Vos, José, lo de lo pérfido lo marcaste como un hecho para festejar y como un hecho, diría, como para ser optimistas también en cuanto a que se puede resistir. Sí. Yo creo que sí. Cierto es que el hombre realmente nos ayudó bastante con su torpeza, pero cierto es también que hubo voluntad de pelear, hubo unidad, hubo articulación, y esa es la idea que tenemos sobre los juicios. Yo te quiero contar que hemos lanzado una idea y que no solo es nuestra, que están los compañeros de la Comisión de la Memoria de la Zona Norte, todos los creyentes de la Zona Norte, que hemos hablado con Madre Niña Fundadora, que está de acuerdo, y la PDH y el MET, y estamos conversando con la idea de todos. Y la idea es que en agosto, en septiembre, hagamos un una especie de foro nacional contra la impunidad y buscar alguna manera de producir un gesto muy fuerte de todos los que estamos por el juicio y castigo a los genocidas, más allá de que en otros temas hayamos tenido y tenemos y tendremos, como es lógico, no me preocupa demasiado, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero creo que hay una fuerza, son casi 3.000 los compañeros que han testimoniado y yo creo que esa es una fuerza muy muy importante y yo creo que lo de los pérfidos muestra de que aún en la enorme confusión que se ha logrado crear en una gran parte del pueblo argentino, la idea de que los juicios son un capital social y de que no hay lugar para la impunidad de los asesinos, me parece a mí que es una idea que conserva mucha fuerza, ¿no? Hoy hace un rato hablábamos con una compañera de Víctor, con Andrea Bello, y me parece que ella resumía el estado de los juicios con una frase muy muy inteligente, ¿no? Que podría condensarnos la mirada nuestra y la opinión. Ellos están haciendo como que si se hacen los juicios, ¿sí? Es decir, no pueden evitarlo, pero en realidad no están haciendo los juicios. Hacen como si se hicieran, ¿no? Es decir, porque al mismo tiempo están destruyendo el Centro Ulloa, los equipos de investigación, le sacan fondo a los tribunales orales, no se preocupan, bueno, por nada, ¿no? Entonces, me parece a mí que los juicios no son para regalar, para nada, que no son un problema del pasado. Vos fijate que los nombres que están hoy en el gobierno, ¿no? El sobrino de Blaquier, el sobrino del dueño de la nueva provincia, el hijo de Martínez de Hoz, todos los sobrinos, hijos de los asesinos, están en el gobierno. Entonces está claro de que los juicios no son un problema del pasado, son un problema del presente, que está en juego la legitimidad social, de los principales miembros de gobierno y todos ellos apenas se escarba un poquito, tienen relaciones con las grandes empresas que son las que sostuvieron el golpe, ¿no? Empezando por Aranguren, las empresas petroleras que han sido siempre un factor fundamental en el poder real en Argentina. Uh-huh. En aquella charla de hace un año a la que hacíamos referencia en el principio del programa, es más, lo que motivó esa calificación del Tigre Acosta era, José, que vos decías que si venían por los juicios había que salir a la calle a plantar bandera, ¿no? La pregunta es, cambió bastante la situación desde aquel momento en el que charlábamos eso, ahora, básicamente por el cambio de gobierno y de línea política, y están ocurriendo otras cosas en la actualidad que profundizaron o dieron vuelta, de acuerdo a la lectura que se tenga sobre el gobierno anterior, una crisis fuerte en otros sentidos, ¿no? En lo económico, uh-huh. y en cosas que están más ligadas al hoy. ¿Cómo hacer para que esto no, para que las causas vinculadas al terrorismo de Estado no queden absolutamente relegadas por la urgencia de pelear en la calle por cosas de hoy, por las que tampoco se está peleando demasiado en la calle, por cierto? Bueno, nosotros, en mi opinión, el camino es que los organismos de derechos humanos y las figuras más representativas de la lucha por la memoria, la verdad y justicia, que no siempre son organismos, pero bueno, Víctor es una de esas figuras, lo que tenemos que hacer es comprometernos mucho con los problemas actuales de la gente, con el aumento de la luz, con la represión a los trabajadores, con la carestía, mostrar que somos parte de la misma lucha, y yo creo que el movimiento popular y que buena parte del pueblo considera que el movimiento de derechos humanos es depositario de una legitimidad social, de un respeto muy grande que hay en la sociedad, en el mundo, y que ese respeto, esa legitimidad histórica, va a ayudar mucho a la marcha federal, por ejemplo, a que se consolide, que se haga, y nosotros tendremos que ser parte de esas construcciones para que la exigencia de mantener los juicios y de ir por el poder económico y que no haya libertades con figura de prisión domiciliaria sea parte del reclamo del movimiento popular. No, lo que ahora recuerdo, lo que decíamos hace un año era eso. Nosotros estamos convencidos que es cierto que los que más saben sobre los juicios son los organismos de derechos humanos, pero el único que puede lograr quebrar la impunidad es el movimiento popular en su conjunto. Si no hay esa relación de ser parte y comprometerse y ganar al conjunto para que asuma esto como una bandera más, para decirlo en términos muy teóricos, estamos en el horno. Es decir, si alguien cree que acá todo depende de un alegato brillante de un abogado o de una petición inteligente ante la Corte Suprema, estamos listos. No, esto se resuelve en la calle, con la gente y disputando la cabeza de la gente. No, yo creo que no hay que achicarse, que tenemos todos los argumentos del mundo para explicarle a todo el mundo de que acá hubo un plan sistemático, que ese plan sistemático se dirigió hacia los compañeros que pretendían defender los derechos del pueblo, de los trabajadores, que son todas mentiras de que vamos por la plata acá. Ni un solo abogado de los derechos humanos cobró los honorarios que resolvieron los tribunales, ni uno solo. Ni uno solo de nosotros ha emprendido una causa civil por los daños que ocasionaron los torturadores. Entonces digo, si nosotros hablamos con la gente, si salimos al debate, estamos llenos de verdades, tenemos realmente los puños llenos de verdades y los crímenes son tan horrendos, tan salvajes, tan inhumanos, que yo creo que por eso está costando tanto meter la idea de la amnistía. Yo creo que podemos defender, yo creo que aún en la situación tan difícil que estamos en Argentina, nosotros creo que podemos defender el proceso de juicio y castigo y en la medida que tengamos más fuerza ir por lo que queremos, ¿no? Que esto, por los dueños de la Ford, de la Sindar, por los dueños de la banca Morgan, de los que nos endeudaron, de los que se robaron el patrimonio nacional, que para eso hicieron el golpe, ¿no? Para vos, Víctor, ¿cómo se hace para que no quede relegada la lucha contra los genocidas en esta maraña de peleas que hay que dar del avance de la derecha? Y bueno, nosotros tenemos que seguir con el rumbo que alguna vez nos trazamos, que después, por eso hablaba yo, de un poco se flexibilizó la rigurosidad que uno tenía para enfrentar las cosas. Bueno, volver a esa rigurosidad, salir a la calle, como dice José, estoy totalmente de acuerdo. Lo tenemos que demostrar permanentemente eso, ya sea en las marchas de los jueves, la Plaza de Mayo, en todos los lugares. Acá lo que estamos haciendo acá en La Plata, se está avanzando mucho sobre varios temas, uno trata de enlazarlo todo, porque es así, como es cierto lo que dice José, no está desprendido de la historia el luchar permanentemente, por ejemplo, en estos momentos contra el tarifazo, por ejemplo, contra la prepotencia policial que nuevamente se va instalando, y en todo eso hay que ponerlo de nuevo de pie, y bueno, hay que seguir adelante, no bajar los brazos, y si hay que ponerle el pecho. José, la seguimos en una próxima emisión de Agitadores Radiales. Bueno, la verdad que es un placer este encuentro de un viernes a la noche, Jueves. Bueno, con un vinito, pero sí. ya concretaremos, ¿eh? Ya concretaremos, José querido. Nos vamos a comer un asado de Basterra. Eso, venga, sí, van a comer. Un abrazo. Yo creo que va a ser la única manera de conseguir comer todos juntos, irnos a la calle y caernos un día. Así es. Sí, y más, con la carne. Y obligarlo mediante paca, a comprar un asado. Yo creo que si vamos con carne, carbón y fósforos y papel, nos va a decir que no tiene parrilla.

la doctora Verdú, representando a los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, pidiendo... Todavía sigue el conflicto también. No, bueno, hay un ex compañero, en este caso nuestro, que está procesado por esa interferencia, y justamente el jueves es la audiencia en, la que Verdú va a intentar que la Cámara revierta esta situación de procesamiento. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que me parece que lo que hoy marca una divisoria de aguas en el campo popular es quienes tienen posiciones éticas ante todo contra quienes tienen posiciones partidarias. Y el respeto a la gente, aunque no compartan la misma idea política, el partidismo, nos separó mucho del partidismo en los 12 años que pasamos, mucho daño hizo, y llegamos de una manera como no queremos, casi como enemigos. Yo tengo, viste, tengo proscripción en un montón de medios, ¿no? Hablan de la censura a este gobierno. Yo, vos sabés muy bien, nunca me invitaron a 678, nunca estuve muy poco en Radio Nacional, con Toñetti nada, absolutamente nunca. Yo pienso de que han tenido miedo de que uno, al ser independiente, se expresara con una crítica, como lo he hecho yo, lo hice antes, lo hago ahora, porque yo pertenezco a un organismo de derechos humanos y creo que lo que corresponde para esa ética que vos decís es nosotros ser independientes, porque si no, no podés defender a los trabajadores a los que les violan los derechos humanos. Claro. Así que bueno, pero seguimos adelante, y nos da la pauta esto de lo perdido, que hay que seguir y tenemos que estar en la calle. Lo último para ambos, para vos y para Víctor, porque se nos va el no programa. No le dejé hablar a Víctor. No, con vos es suficiente, Norita. ¿Querés decir algo, Víctor? No, yo estoy admirado siempre de Norita. Ay, gracias. Porque es, digamos, el sostén de muchos de nosotros. Bueno, gracias, querido, gracias. Eso es así. Les quería preguntar a ambos, ya que vos nombraste, Norita, a Daniel Toñetti, si tuvieron la ocasión de escuchar la entrevista que Toñetti y Colman le hicieron a César Milani. Mira, yo no la escuché ese día, me enteré, y me parece que está un camino equivocado, totalmente. Le han dado micrófono a un genocida, y han repreguntado y han permitido que dijera las cosas que dijo, como que es un tipo inocente, ¿no? Uh-huh. También vi en un programa de televisión que lo habían invitado a Rico, estaba ahí como un democrático militar, ¿no? Pero lo de Milani, cuando yo me enteré, me molestó mucho, y ya te digo, a mí no me llama para nada Toñetti. Y yo a veces escucho y me sonrío, porque digo, bueno, cada cosa de su lugar y con los años, viste, van delineando su línea, ay, perdón, ¿no? Claro. Pero van marcando una línea. Claro. Yo decía el otro día, porque nosotros escuchamos unas partecitas de esa entrevista y charlamos con algunos de los acusadores de Milani, y lo vamos a seguir haciendo, para que puedan responder a lo que Milani dijo. Y yo decía el otro día que alguien podría cuestionarnos a nosotros. Que no llamamos a Milani. Y lo que... No, pues a un genocida no se le puede dar el espacio en los medios nuestros, que tienen una línea de ética que tuvieron siempre, no pueden desviarse del camino y empezar a mezclar todo. Ya que este gobierno nos da pautas de que, bueno, de que recibe a los familiares de los genocidas, tiene abierta la ESMA para eso y para otras cosas, bueno, que nos duelen, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que todavía nos falta mucho para que esta democracia muestre que seguimos un ejemplo de ética hacia el, especialmente hacia el exterior. Uh-huh. La lucha contra la impunidad muestra que en la Argentina se luchó mucho. Por eso nos duele que se estén desmantelando todos los espacios donde se luchaba por la verdad y la justicia. Uh-huh. Nos duele mucho. Víctor, además de que echan a gente proba que trabajó y que se esmeró en hacer este camino que va hacia la verdadera justicia, además los desarma, ¿no? Les molesta. Bueno, a lo mejor en algún momento cambian su estilo, ¿no? Víctor, ¿algo más? Nos quedamos sin programa, en realidad. No, simplemente saludarla y agradecerle a Norita, que siempre tan clara, tan precisa y con ese espíritu, bueno, que realmente expresa lo que muchos de nosotros pensamos. ¿Cómo hacemos? La independencia bueno, de los organismos de derechos humanos, de las partidocracias, tienen que estar permanentemente inscrita en nuestros corazones. Eso sí. Por más que uno tenga una visión particular de pero eso es en lo particular. Cuando uno integra un movimiento como el nuestro, tiene que ser absolutamente independiente. Independiente, sí. Si no, no se puede estar con estos conflictos. Imagínate Santa Cruz, Tierra del Fuego, claro. Santiago del Estero. Uno tiene que poner su oído, su corazón y escuchar. Y en base a eso, ¿viste? Los juicios que tenemos que defenderlos, donde tiene el ejemplo mayor en todos nuestros países de América Latina, tiene unos testigos de lujo, unos testigos éticos, solidarios, ¿no? Y unos abogados y abogadas que siguen ese ritmo, que trasladan al papel ese testimonio que dan hombres y mujeres que han sufrido tanto, y sin embargo no se olvidaron de sus compañeros y compañeras que quedaron en el infierno ese que vivieron. Tenemos algunos jueces y juezas que vale la pena mencionarlos porque realmente hacen gala a su profesión y a sus deseos de hacer justicia. Fiscales, fiscalas, tenemos un plantel de gente que nos rodea cuando vamos a dar un testimonio extraordinario. Hay que defenderlo, tenemos que defenderlo porque es una imagen al mundo. Bueno, muchísimas gracias. Yo me pregunto cómo vamos a hacer el jueves que viene para volver a escuchar a Paulo, ¿no? Después del informe de Norita tan completo sobre la marcha. Bueno, le daremos un abrazo. Un beso y... Bueno, un beso a mi compañero de esta lucha. Un beso, compañera hermosa. Y seguimos adelante sin bajar nada los brazos. Adelante. Triunfaremos. Un beso grande. Chao, hasta pronto. Un tecito y a la cama, Norita. Sí, basta. Chao, querido. Chao. Gracias por tu llamado. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Un lujo, ¿eh? Un lujo en el cierre de este programa. Lo vamos a volver a escuchar a Paulo igual la semana que viene, porque también hace un gran laburo. Gracias, Víctor. Gracias a vos, hermano. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Gracias, Nati, en la operación técnica. Gracias, Nati. Chau. Saludos a María Eugenia y a Pedro. Beso. Chau, compa. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.